¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? No pasaba nada, lo que pasa es que me encanta la musiquita introductoria y la hice más larga que nunca. Me gusta mucho. No se sabe si la huelga es un éxito, ¿no? La prensa gubernamental seguramente dirá que fue un fracaso. Me refiero a la huelga de transporte, desde luego. La prensa gubernamental dirá, bueno, o sea, la mayor parte de la prensa, empezando por los diarios de los Savoys, dirán que es un fracaso, que fue un fracaso, que los transportistas son responsables. Nosotros vamos a esperar un poquito para dar una evaluación, porque evidentemente necesitamos información. Los transportistas de ACETUB, CGT, Incabú, Centum, Enatrus, Ciudad Express, Lima Vías, Fedentrans, por supuesto, han salido a trabajar. Todos ellos están vinculados o al municipio, o a los intereses del municipio, o al Ministerio de Transportes, o al Partido Aprista, y es lógico, y es hasta legítimo, que salgan a trabajar. Ahora, Hugo Garavito, que es, digamos, una especie de sombra caricaturesca del muertito, del alcalde de Lima, va a ir esta mañana a quejarse a la Defensoría. ¿Y por qué? Por las normas censales que violan el derecho a libre tránsito. Pero Huguito Garavito debería ir a denunciar a la banda del SAT. La banda del SAT, que es la Superintendencia de Administración Tributaria, que dirige el alcalde de Lima y que ha llegado a un colmo que no tiene antecedentes y que tendrá que figurar en los récord Guinness. Y esto ha salido el día de ayer en el suplemento dominical de la República, llamado Domingo. Resulta que al señor Ricardo Villanueva Meyer Bocanegra, DNI 101-462-74, le pusieron una multa por andar a exceso de velocidad. Dijeron que iba a 76 kilómetros por hora por la Panamericana Sur, cerca del puente Benavides. 76 kilómetros, y todos los avisos de la zona indican 80. O sea que no había violado nada, no había transgredido nada. Y este señor, por supuesto, fue a reclamar a la banda del SAT y dijo: me han puesto una multa, yo andaba a 76 kilómetros por hora, aquí está la papeleta electrónica, y aquí, en esta zona, se puede ir a 80. Un momentito, le dije, vamos a arreglar esto, le vamos a mandar una correspondencia. Y entonces le mandaron una fotomontaje, mejor dicho, un fotomontaje, un Photoshop, donde un integrante, digamos, debe ser el decorador visual, el decorador de interiores de la banda del SAT, le puso un falso letrero de 55 kilómetros por hora a esa intersección, o sí, es una intersección entre la Panamericana Sur y el puente Benavides. Y él ha tomado la foto verdadera y no hay tal letrero, y en la foto de la banda del SAT dice reducir velocidad a 55 kilómetros por hora. O sea, esto yo lo decía, claro, como una especie de exageración retórica, ¿no? La banda del SAT. A mí siempre me ha parecido una banda de ladrones, una banda de recaudadores compulsivos para hacerle la carrera política a Castañeda Locio, que será Fujimori 4. Muy bien, pero ahora sí puedo decirlo con absoluta convicción y con probanza judicial, como dirían algunos. La banda del SAT hace photoshops, inventa letreros, pone letreros, superpone letreros con tal de justificar una multa, y el que firma todo esto es un ciudadano con nombre y DNI y coraje, y se llama Ricardo Villanueva Meyer Bocanegra, DNI 10-14-62-74. Así que Garavito debería ir a la Defensoría del Pueblo para que nos defienda de su defendido, o sea, del alcalde de Lima. Porque don Hugo Garavito se ha convertido en defensor del señor alcalde de Lima, en realidad el verdadero jefe de la banda del SAT. Y vamos a tener que seguir haciendo comentarios porque no tenemos todavía contacto. ¿Con quién? Con Johnny Lescano, que es el hombre que va a plantear un recurso ante el Tribunal Constitucional por el inmenso secuestro que implica el próximo censo. Un censo planteado por un grupo de, no sé cómo llamarlos, digamos, burócratas insensibles, trataré de ser fino, funcionarios desconsiderados o idiotas de capirote, como me gusta. Sí, lo último. Que han hecho una cosa que se llama censo y que te obliga a estar en tu casa hasta las 6 de la tarde, aún si has sido censado. O sea, no es que te pongan la escarapela de censado y yo te puedo decir, no, hasta las 6 estás preso. Esto no lo entiende nadie y evidentemente va a haber una reacción legal y ciudadana que, me imagino, algún congresista habrá de encabezar. Los productores agrarios están preocupados por la rebaja de aranceles, claro que sí. El dólar se vino abajo, y resulta que ahora es más barato importar que producir algunos productos agrícolas, ¿no es cierto? Y entonces ya anunció Carranza que no se preocupen, que con la baja del dólar, gracias a la baja del dólar, importar va a ser más rico y por lo tanto se olvidan de la franja de precios, se olvidan de cualquier viso de cierta consideración para los productores agrícolas y ya esto lo está denunciando Conveagro como una medida absolutamente atentatoria en contra de la agricultura. En la primera sala penal de Ayacucho ha condenado a un efectivo policial por delito de tortura y esto siempre es bueno destacarlo porque significa que la ley funciona. El 12 de octubre del presente año, en horas de la tarde, la primera sala penal superior de Ayacucho, presidida por Mario Rojas Ruiz de Castilla, dictó sentencia contra el efectivo policial Sandro Luis Castro Medina y lo ha condenado a 4 años de pena efectiva privativa de libertad como autor del delito de tortura en agravio de Yuri Cancho Quispe, natural del pago de Calcabamba, del distrito de Chuchi, de la provincia de Cangallo, y además le ha ordenado pagar 3.000 soles de reparación civil. Los hechos ocurrieron el 25 de noviembre del año 2005.